Aviso para navegantes. Estáis a punto de escuchar la tercera parte de Halloween Indie Podcast. Una historia que se desarrolla en 3 episodios y este va a ser el último. Llevamos 2 años haciendo esta entrega para Halloween. Así que si no habéis escuchado ninguna de las otras 2 entregas, os recomiendo encarecidamente que vayáis ahora mismo a iVoox, dejéis esta grabación y escuchéis la primera y la segunda. No por publicidad ni por ganar oyentes, nada de eso. Es que si no, no vais a entrar en una mierda. Así que yo ya lo he dicho. Me callo la boca y, por favor, que presente a alguien que realmente sabe. Bienvenidos a la fiesta de Halloween. Estamos hartos ya. Esto no puede continuar así. Nos negamos a seguir viviendo de esta manera. Desde que están aquí, todo está patas arriba. ¿Tú te crees que el otro día estaban alrededor de mi casa y cuando me vieron empezaron a gritar a pedirme fotos? Pero joder, que lo mío salva al mundo, no echarme fotos con la gente. Cago en su puta madre. Claro que sí, Snake. A mí me pasó lo mismo hace unos días. Iba caminando tranquilamente por la calle y me asaltó una loca diciéndome de todo. Nunca me había sentido tan mal, ni aquella vez que me quedé colgado en el tren a punto de palmarla. Es que desde que están aquí, esto se ha convertido en un sinvivir. El otro día vi cómo acorralaron al bueno de Gordon y le decían que si tenía algún problema con la vida, que se lo contara a ellos, ahí, en plan psicólogo. Nos los tenemos que quitar de encima cuanto antes. Esta Lara de un mosqueo gordo, cada vez que sale a la calle acaba hostia con ellos. No gana para balas, la pobre. Pues no se hable más, tenemos que hacer que se vaya. De hecho, estaba pensando... ¿Sabéis que nos han pedido hacer ese trabajillo tan delicado? Pues bien. ¿Y por qué no le proponemos que les dé la misión a ellos? Si salen victoriosos, podrán volver a sus casas. Pero si fallan, las picharán. Además, aquí no podrán volver. Porque si vienen, les cerraremos las puertas. Pero si la cagan, nos afectará a nosotros. Con la de mierda que hemos pasado y viendo cómo nos tratan, creo que nos merecemos unas buenas vacaciones, ¿no? Bien dicho. ¿Se puede? Pase, pase. Verá, es que la mayoría de personajes del cielo me ha dado una propuesta para que se la dé usted a su ilustrísima. Ya... entiendo. Creo que está claro que ellos pueden hacer un muy buen trabajo. Yo lo que creo que está claro es que os queréis quitar de encima y cuanto antes a esos cabrones. Bueno, sí. Eso también. No, si hace falta. Pues se la podrá dar usted a su ilustrísima Mariedad. Sí, hombre, con lo cabreado que está, para que me convierta en tortuga. Quite, quite. Ya hablaré yo con los energúmenos estos. Pues si usted no ordena nada más... Nada, nada. Vale, a bailar. Y ahora a ver cómo consigo yo que estos me hagan puto caso. ¡Madre mía, qué puta locura! Ni en mis sueños me hubiera imaginado esto. ¡Qué gozada! ¿Qué ha sido eso? El puto Ricky, que le acaba de soltar un conchazo a Truno, que la ha dejado tiritando. Era una mezcla de insultos y saltos a partes iguales. ¡Madre mía, qué buenos se ha llevado! ¡Ale, a la última posición! Ricky se suspendería con las conchas verdes. ¡Toma, platanito, vamos! ¡Sas, cabrón! ¿Quién nos lo iba a decir que acabaríamos jugando al Mario Kart de verdad? Oye, ¿qué es eso de ahí adelante? ¡Hostias! Como que hay un puto camión en mitad de la pista. ¿Cómo que no lo comemos? ¡Frena, frena, frena, frena, frena, frena! ¿Pero quién cojones ha puesto un camión en medio de la pista? He sido yo. A ver si dejáis ya de dar por culo, cojones. Pero... ¿se puede saber quién cojones eres tú? Pues uno que está hasta los mondongos que estáis pululando por aquí. ¿Mondongos? ¡Huevos! Ah, vale. Lleváis dando por saco un año entero. Tenemos a los personajes de los juegos muertos de miedo. Entre uno acosando a los personajes femeninos. Otro intentando acercarse día sí y día también a su ilustrísima. La otra que tiene al pobre Nate en baja por depresión de lo pesada que es. Que por cierto, ¿dónde está la que falta? Aún está recuperándose la leche que se ha llevado. Mira, creo que por ahí llega. ¡Cago en la hostia! ¡Rikis, cabrón! ¿De esta te acuerdas? Ven aquí que te voy a decir un par de palabritas, que te voy a... ¡Hostia! ¿Qué? ¿Hemos dejado ya de portarnos como niños pequeños? No, pero bueno, verás que yo, Ricky, la concha del card. Que sí, que sí. Que a otro con la pesta cabra. El caso es que tenía los personajes de los videojuegos hecho una mierda. Tanto que la mayoría ha entrado en depresión y no pueden salir a hacer sus quehaceres habituales. Bueno, tampoco sea para tanto, ¿no? Que estos se los han visto de todos los colores. Pero no con algo tan nocivo como vosotros. Hombre, dicho así queda un poquito fuerte. Mirad, por ahí va alguien. Si es que están hasta los mismísimos. Y lo vais a oír de su propia voz. Perdone usted, buen hombre. Pero, ¿a qué está hasta los cojones de los zumbados? A ver, ¿cómo te explico? Bueno, no es muy difícil de explicar. Es solo decir sí o no. Ah, vale. Pero sí o no. ¿Qué preguntas me estás haciendo tan maravillosas? La madre que te parió. ¿Pero tú estás tonto o solo te lo haces? Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. ¿Perdona? Tan sencillo como eso. ¡Hostias! ¿Pero tú no eres el Wallace? ¿El del podcast? ¡Vamos! ¡Nuestro Wallace! ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. ¿Pero estás bien, macho? Mirad qué cara tengo de alegría. ¡Ostras! Pues no va a ser que de tanto editar programas se ha vuelto tarumba y solo repite las frases entre las cuñas. Me quedo prendido con la sabiduría de este hombre. Joder, pa' uno que viene y me toca el tonto. Pues nada, machote, ya te puedes largar de aquí, vale, a tomar por saco. Bueno, un whiskito y a dormir. Pues a lo nuestro. Resulta que hay un problema de los gordos y todos los héroes y las heroínas decentes están de baja por vuestra culpa. Así que os tocará a vosotros arreglar el problema. Joder, macho, otra vez a currar. Ya ves, no nos dejan para nada. Pero si había estado un año tocándonos lo que no suena, panda cabrones. Sigo pensando que es poco tiempo. Bueno, al grano. ¿En qué consiste esta misión? Pues resulta que tenemos un serio problema que puede desestabilizar el mundo. Y si no actuamos en consecuencia, todos acabaremos... ¡Hey! ¡Buenos días! Pero... ¿y esto? ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¿El guardián? ¿Y qué leche hace aquí? Nada, que me aburría de estar ahí solo y he venido a dar una vuelta. ¿Pero cómo narices ha entrado? Pues la puerta estaba abierta y he entrado. ¡Hostias! ¡El guardián del infierno! ¡Ey! ¿Qué pasa, guardián? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, colegas? ¿Todo bien? Sí, aquí, de cháchara con el Mr. Catastrofista. Anda y vete a tomar viento. Joder, lo que cuesta dar una misión. Vale, vale. Joder, ¿cómo se pone la gente? Se le ve así como mustio, ¿no? Hombre, es que estar ahí abajo tanto tiempo debe quemar a uno. Si me dejáis acabar, antes me podré ir a estirar, que me está afectando la migraña. Siga, buen hombre, siga. Como iba diciendo, hay un mal muy jodido que se avecina ante el mundo del videojuego. Las compañías, a la búsqueda de más poder, fuerza y dinero, están acabando con el arte del videojuego. Juegos más mierder, micropagos, DLC, Season Pass, ediciones de coleccionistas sin el juego... Vamos, un despropósito de proporciones bíblicas. Dicho así, uff, ya cojona. El caso es que nos hemos enterado que hay repartido en tres juegos tres códigos que lograrán cambiar la forma de ver las cosas para siempre. Ah, bueno, no parece algo tan jodido. En peores plazas hemos toreado. Pero es que los juegos van a ser los más burros que os hayáis encontrado. Nada que ver con las tonterías de las otras dos entregas. Eso eran juegos de niños pequeños al lado de estos. Me estoy acojonando, chicos. Así que como ya estoy hasta los cojones de vosotros, con un chasquido de dedo os enviaré al primer juego y ni se os ocurra volver hasta que tengáis los códigos. ¿Chasquido de dedos? Espera, que ahora este secretano. ¿Decías algo? Nada, más gente, chasquea que ya nos arreglamos nosotros. Vale, pues que os den. Pues nada, volvemos a la carga. A ver, lo primero es analizar y ver en qué juego estamos. De momento no me suena nada esto. Además, esto no está oscuro, está lo siguiente. A ver si encuentro el móvil y puedo hacer algo de luz. Se ve algo en la penumbra, pero es que casi ni os veo a vosotros, que os tengo al lado, tío. Qué raro, no funciona, si lo tenía cargado a tope hace un momento. El caso es que el mío también está muerto. ¿Y el mío? Pues tocarán dar a tientas casi. Me parece ver, creo que delante nuestro hay una puerta. Pues vamos, no ganamos nada aquí. No, y mil veces no, esto sí que no. ¿Pero qué te pasa, tío? Déjalo, le faltarán sus raciones de fajitas. ¡O de chimichangas! Tyr, ahora no es el momento de hacer bromas. No es el jodido momento. ¡Quiero salir de aquí! ¡Necesito salir de aquí! ¡Por favor, quien sea, sacadme de aquí! ¡De una puta vez! Pero tranqui, tío, que no pasa nada. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Quiero salir de aquí! ¡Sacadme, por favor! ¡Quiero salir, joder! Esto no me gusta nada. ¿Está histérico? Por favor. No me extraña para nada. ¿No os dais cuenta de dónde estamos? Por favor. ¿Dónde? ¿No sabes que los juegos de miedo y yo...? Por favor. Pues... este es el pasillo del inicio de la demo del PT. No puede ser. Por favor. ¡Joder! Por favor. Nunca he jugado al PT, pero he oído que acojona mucho. El problema no es ese. El problema es que Ruedi, tras jugarlo, tuvo una experiencia un poco traumática y lo achaca al puto juego. ¿Qué le pasó? Por favor. Nunca lo supimos y nunca nos quiso decir nada. Desde entonces, todo lo relacionado con PT le da pavor. Por favor. ¡Dios! No creo que Dios nos ayude aquí. ¡Ruedi! ¡Venga, va, chaval, arriba! No temas, que entre dos pillamos el código y nos piramos de aquí corriendo. No, amo, esta vez no. Esto es una maldición y estará con nosotros hasta los restos. Entonces, ¿nos quedamos aquí con lo que sea aquí dentro? Yo voto por salir de aquí y si sale algo, Marta le arregla alguna colleja. A ti te voy a arreglar. Gracias por los ánimos, pero no sé hasta qué punto estamos jodidos. Vamos a investigar y a ver si sacamos el código y nos piramos. Pues vamos, en marcha. Que he visto jugar a la demo y este pasillo es donde se va repitiendo las cosas en bucle, ¿no? Sí, es una sucesión de eventos que van saliendo mientras recorres el pasillo. Hay que hacer ciertas cosas que ya no me acuerdo para poder salir correctamente. Vale, ¿y si no las haces? Te sale un fantasma que te mataba y empezar de nuevo. Madre mía, lo que faltaba. ¡Shh! ¡Silencio! ¿Habéis escuchado? Se ha abierto una puerta. Es posible que sea la del baño. ¿Tú también jugaste, Amu? Sí. ¿Te la pasaste? No, siempre me mataba el fantasma. Cojonudo. Ya lo he dicho, quitaros la ilusión. Bueno, ¿nos movemos o nos vamos a quedar al principio de la demo como idiotas? Aquí a la derecha está la puerta del baño. Pero está cerrada. Pues no hay otra puerta salvo la del final, que siempre está abierta, al menos al principio de la demo. ¿De dónde ha venido eso? Ha sonado por toda la casa. Joder, ya empezamos con los putos soniditos. Lo quedaría por tener un arma ahora mismo. Pues no serviría de nada. Estamos muy, muy jodidos. Vamos, Ruedi, tranquilízate, que saldremos de esta. Vale, vamos a ver. El prota en el juego iba pasando un bucle por el piso. Yo creo que quizá deberíamos avanzar hasta el siguiente bucle. Sí, será lo mejor. Ok, vamos allá. Venga, Ruedi, de verdad, tranqui, que no pasa nada. Pero es que si no soy yo. Entonces... ¡La puta que me parió! ¿Eso era el fantasma? Joder, ni lo he visto. Está jugando con nosotros hasta que decida cazarnos. Ruedi, el ambiente está suficientemente cargado como para que encima nos acojones aún más. Venga, va, pirémonos de este bucle ya. Vale, ya estamos en el siguiente bucle. ¿Alguien sabe qué toca ahora? No me acuerdo. Solo sé que se van repitiendo y van pasando cosas distintas a cada cual más jodido. Chicos, ¿es cosa mía o ahora hay mucha menos luz? No, la luz también se encendía y se apagaba con los bucles. La radio. Creo que nos da un mensaje. Pues vamos a acercarnos. ¿Y ahora? Pues ahora tiene que salir un hombre hablando sobre un asesinato y según cómo nos hablará a nosotros. Sí, a lo mejor es para darnos la combinación de los números de la lotería. ¿Qué? ¿Nadie se ríe? Vale, vale, en ese momento. Calla, calla, que creo que se oye algo. ¿Qué coño es esto? Rudy, ¿qué dice? No entiendo nada. En el juego no salía nada de esto. Era una voz de un tío en inglés que hablaba sobre un asesinato. Esto no salía para nada. ¿Puede ser un bug? No creo. ¿Entonces qué? Creo que han cambiado la demo. Cojonudo, pues ahora sí que estamos jodidos sin saber cómo acabar este puto infierno. ¿Pero qué dice? Parece que está diciendo nombres de personas y creo que también dice números. ¿Habla ruso? No, pero he comprado tantas claves rusas de juegos que algo se me ha quedado. ¿Entonces qué? ¿Es una combinación? Espera, espera. Son números random y letras random. Es que no tiene ningún sentido. Creo que tenemos la fantasma de nuevo. Y creo que la tenemos detrás. Que nadie se mueva. Por lo que más queréis en vuestra vida, no os giréis ni miréis atrás. Si te giras ahora, el fantasma te va a cazar. ¿Y Boba? Quizá peor. Quizá para siempre. Dadme un poco más de tiempo, creo que lo he pillado. Date prisa, tío. La respiración es cada vez más fuerte. ¿Te quedabas quieto del juego? ¿Pasaba algo? Creo que si te estabas mucho rato sin hacer nada, te acababa atacando también. Yo soy chaval, date prisa con lo que más quieras. Empieza a hacer frío aquí. Tenemos al puto espíritu aquí encima. Sí, por tu puta madre, tienes que resolverlo. A ver, déjame pensar. Son varios nombres y números. A ver, los números no tienen ningún sentido, pero los nombres Nikolai, Ana, Iván, Mijail, Iván, Nikolai, Ana, siempre los dice a seis. Podría ser que... ¡Ah, joder! ¡Me acabo de tocar el pelo! ¡Por todos muertos, tío! ¡Acaba ya! Aquí nos quedamos, amigos. Vale, la secuencia no lo dice. Bueno, sí lo dice, pero claro, lo dice una vez. Los demás dos... Vale, creo que lo tengo. Todos los nombres se repiten dos veces menos uno. Eso significa que el fantasma que nos persigue es el de... ¡Mijail! ¡Mirad! ¡Ha vuelto la luz! ¿Se ha acabado? Yo ya no oigo la respiración. Ni tampoco hace ya frío. ¡Ey, mirad! En el suelo hay un trozo de papel. A ver, son una serie de letras y números. ¿Podría ser que esto fuera el primer código? A ver, sí, creo que sí. Joder, creo que acabamos de conseguir el primer código, madre mía, menos mal. Bueno, ya empezamos otra vez con el teletransporte. Esto nos confirma que hemos pasado el primer juego. Joder, con tanta luz no veo un pimiento. O sea, pasamos de la negrura más absoluta a la luz más brillante. Pues hombre, la verdad que algo entre medio tampoco estaría mal, ¿eh? ¿Qué? ¿Os lo habéis pasado bien? Madre mía, qué caras poníais. ¿Cómo? ¿Que nos has estado viendo todo el rato? Sí, madre, cómo me he reído. ¡Madre que no! O sea, que nos podías haber echado un cable, pedazo de cabrón, que lo hemos pasado fatal. Jo, puta, nosotros pasándolo mal y el tío aquí tranquilo despollándose. Bueno, no he estado lo que se dice solo. Alguien me estaba acompañando. ¿Qué pasa, chavales? ¡Narrador! ¿Qué? ¿Necesitáis limpiar los bajos fondos? Porque aquí huele a cacota. Tú también estás enterado. No me jodas, y yo cagándome vivo. ¿Y por qué no nos hayas ayudado? A ver, déjame que piense. Me amenazáis, insultáis, pegáis, humilláis... Pues que os den, por cabrones. Ahora sí que me lo he pasado bien yo. Bueno, pues visto así, tiene su lógica. Joder, Joder, bueno, sí, ya. Oye, ¿y tú, el otro pedazo de cabrón? Que, oye, por cierto, ¿cómo te llamas? Que con tanto Armagedón y fin del mundo no sabemos quién cojones eres. Pues mira, tengo nombres mil. Como el miembro viril. ¿Me llamabais? Joder, ya empezamos. Para darte en toda la boca. Dale, dale, no te cortes. Y a la próxima gilipollez va una más fuerte. Joder, ¿cómo estamos? Perdonen ustedes, señores, me ofendo por todo. ¡A callar! Pues como decía, tengo mil nombres. Portavoz, machotico, el jabalí blanco o simplemente la cerda. ¡Hostia, esto mejora por el momento! Tenemos una cerda ese año. Seguro que era un buen tío, pero no nos desviemos, que aún nos quedan dos juegos más. Es verdad, me acuerdo que hace años... ¡A tomar por culo de aquí, hombre! ¡Qué pesado soy, hostia! Dímelo a mí, que llevo dos historias gastándome la voz por culpa de estos K. Tú también a tomar por culo y tira a hacer tu trabajo, que ya te has caqueado en un juego. El sol descendía con apasionada bravuconería, como si pequeñas centellas de fuego quisieran alcanzar el infinito, pero se vieran atadas sin remedio a su hermano mayor. Poco a poco, todo fue quedando en penumbra. El intrépido grupo aparece en la mitad de un campo, con unas pocas casas a su alrededor. El tiempo parece mustio, sin vida alguna, como si fuera reflejo de algo que hace años estuviera vivo, pero ahora solo quedan ascuas en lo que una vez logró ser. El narrador está muy extraño. Habla como si la vida le hubiera otorgado dotes para la narrativa. Ciertamente, es como si el alma de un escritor se hubiera hendido en lo más profundo de su ser. Pues yo pensaba que él era un ser inferior, con poco que ofrecer al mundo. Ahora resulta que tenemos un prolífico narrador. ¿Os estáis oyendo? Habláis como si la vida os fuera en vuestras palabras. Es verdad, las palabras valen de su boca como si de pájaros emigrantes se trataran. ¿Se puede saber qué le pasa a nuestras endiabladas cabezas? Aquí hace más frío que en el corazón del diablo. Necesitamos refugio y algo caliente con lo que templar nuestras agitadas mentes. El grupo enfila camino hacia el pequeño reducto de casas para hallar refugio en una de ellas. Todo parece muy tranquilo. En esas viviendas habían vivido años de esplendor. Eso era indudable. ¿Alguien me puede decir por qué al hablar nuestras palabras no parecen sino flotar de nuestros labios? No tengo la más mínima idea. Es como si un malvado demiurgo anduviera en los recovecos más profundos de nuestras personas para que digamos estas cosas. La respuesta creo tener a tal desdicha. Dinos la respuesta, pues. Esta incertidumbre tiene el tamaño de King Kong y de igual manera resolverla debemos. Creo saber en qué juego nos encontramos. Oscuridad, pasajes tenues. Cabañas aparcadas en lo más profundo del bosque, como si una historia se hubiera olvidado de ellas, y ahora encuentro un armario lleno de linternas para iluminar hasta el mismo Averno. ¡Por bien! En Alan Wake nos encontramos. Exacto. Donde la narrativa coge un protagonismo como si del mismo dios se tratara. Y vamos a tener que hablar todo este tiempo con metáforas y juegos de palabras dignos del escritor más acabado de los años 90. Eso parece, mi querido amigo. Por lo menos, tenemos suerte de estar en un juego menos escabroso y con menos posibilidad de que el corazón se nos vaya volando como una grácil mariposa. Seguramente ahora vendrán y nos atacarán los seres de la oscuridad. Y es que la suerte siempre viene con una etiqueta con el precio. Pero si esas palabras provienen de Max Payne, no de Alan Wake. Lo mismo me da. La misma compañía fue la que hizo ambos juegos. Narrador, ¿sigue tu presencia dormitando entre nosotros? Aquí me hallo. Seguro que esto es culpa del imperfecto del portavoz. Si Usía pudiera decirle un par de palabritas que le hagan entender que lo poco gusta y lo mucho cansa. Por una vez creo que estoy de vuestro lado. Todo es subjetivo, pero ahora mi parte se une a la vuestra. Un segundo. ¿Creéis que las palabras harán efecto en el corazón negro del portavoz? ¿O simplemente apagará sus llamas con gasolina? No tengo ni idea, Max. El ser humano es un ente cuyas decisiones sorprenden hasta el más veterano. ¡Hostias! ¡Qué santa colleja! ¿Cómo ha sonado? Un momento. ¿Volvemos a hablar normal? Creo que sí. Ahora sí que entiendo lo que decís. Pues sí, ha funcionado. El narrador lo ha conseguido. ¿Qué te creías? Pues no va el cabrito del portavoz descojonándose por hacernos hablar así. Como estaba despollando ni me ha visto venir. Menudo collejón le he sacudido. Pues menos mal, cachofeto. Ya me veía hablando como los juegos de Remedy hasta los restos. Puto juego de Remedy y su narrativa tan cargada. ¡Ay, joder! ¡Qué gusto poder hablar normal y cagarme en mí! ¡Ni se te ocurra acabar esa frase! Que luego nos vienen los abogados cristianos y nos meten a dos en Chirona. Es verdad. Mejor me cago por dentro. ¿Queréis dejar de decir estupideces y nos ponemos en serio con el código? Bueno, ¿y qué se supone que tenemos que hacer? Hombre, a ver, tenemos las linternas para defendernos, pero nos faltan pistolas. Pues si no recuerdo mal, con las linternas les quitabas la defensa y luego podías matar a la gente mala. Ya hostias, pero nos hacen falta las armas. Pues lo molemos a palos, y tampoco iba a ser la primera vez. Venid aquí, desgraciados. Habéis ocupado mi casa y ahora os voy a bajar de la vida. Probad el acero de mi hacha. ¿Qué pasa? ¿Que nadie viene? ¡A por él! Ni 5 segundos nos ha durado. Hombre, después de la cojone con el PT me vas a contar. Me da un poco de pena. El pobre no ha visto de dónde le venían las collejas. Que se joda, ha empezado él. Pero lo acabaré yo. Uf, estos minions son la leche, macho. Van de puta madre para entrenar. Podría estar así todo el día. ¿En serio que esta es la misión? ¿Matar a todos los malos del lugar? Qué originalidad, ¿no? Espera. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Viene de fuera! Los zumbados salen a trompicones de la casa. Linternas en mano enfocan el origen del ruido. Una excavadora gigante ha cobrado vida y se dispone a atacarlos. ¡Venga, hombre! ¡Puta excavadora! ¿Pero qué se fuma esta gente? ¡Ah, Dios! ¡Que la oscuridad posee cosas! ¿No podría poseer un osito de peluche? Sí, a una nube de algodón. Deja decir chorradas y ¡ojo que viene! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡Venga, todos! ¡Enfocadle con las linternas! ¡Ojo que vuelve! Tengo que decir que sigo prefiriendo enfrentarme a mil excavadoras que a otro puto PT. ¡Ah, venga eso, hermano! ¿Queréis dejar el puto PT de una vez y centrarnos en este juego? Yo también. Cada vez que pienso en el piso ese se me pone la carne de gallina. Esto pues tampoco es que vaya ahora muy rápido, ¿no? No sé. Ojo, que viene por la izquierda. Ah, pues sí, apunta a la izquierda. Joder, que le baje la vida de una puta vez al bicho este. Tarda un poco, pero nada, ya le queda poco. Hablando de motores, Chuno, ¿qué tal tu coche nuevo? Ah, pues muy bien. La verdad es que va muy, muy fino y consume muy poco. Eso es bueno. Sí, si es para ir por la ciudad y te consume poco, es un puntazo. Yo tenía uno antes que era una brutalidad. Me gastaba, macho, lo que no estaba escrito. Esto, chicos, os recuerdo que os estáis enfrentando a la excavadora. Nos hemos dado cuenta, Capitán Obvious. Pues no le tendríais que dar un poquito más de importancia al asunto. Vamos, digo yo, ¿eh? Después de lo que hemos pasado, a ver si nos deja un poquito de respiro, hombre. Madre mía, qué poco respeto tenéis. No sé ni por qué estoy yo aquí de nuevo. ¿Es verdad? ¿A todo esto? ¿Cómo es que has vuelto? Chicos, espera, ojo, que viene por la derecha. Enfocadla bien ahora, sí. Pues porque soy idiota. Bueno, eso ya lo sabíamos. No nos viene de nuevo. Y encima, cachondeito. ¿Qué no? ¿Qué te ha pasado? A ver, cuenta. Pues que me contactó el portavoz ese de las narices y me preguntó si quería veros sufrir. Creo que no he dicho más rápido un sí en mi vida, ni cuando me casé. Pero nada, el cabrón también me ha vuelto a meter con vosotros en esto de los putos juegos. Pues te jodes, por rencoroso. Ahora se ha parado, apuntadle bien y nos lo quitamos de encima y vamos para casa. Pues nada, a tomar viento la excavadora. ¿Alguna cosita más? A ver, creo que ha dejado caer el papelito. Sí, vale, perfecto, ya lo tenemos. Venga, segundo juego finiquitado. Y así, nuestros héroes superaron la segunda prueba demostrando su valía con el uso de una táctica de combate tan antigua como avanzada, la paliza gitana. Pero para la siguiente prueba, esta táctica no les va a servir. En esta prueba van a tener que hacer frente a los desafíos más terribles, duros, adictivos y de moda del momento. Lo que viene ahora va a ser bueno. ¿Que cómo lo sé? Porque ya me lo ha chivado el portavoz. Vale, os dejo con estos pobres desgraciados que voy a poner las palomitas en el microondas, que esto promete. Enhorabuena por superar la prueba con tanta elegancia. Detecto cierto tono de sarcasmo. Espera, es que no lo he dicho bastante claro. Enhorabuena por superar la prueba con tanta elegancia. ¡Hombre! ¡De nada, machetico! ¡Hombre! Maldita panda sois, no tenéis vergüenza alguna, me vaya a sacar de quicio. Y solo llevas un programa con ellos, no te quejes que yo llevo tres. Tú calla o te bajas con ellos en el último desafío. No he dicho nada, usted disculpe, hasta he hecho palomitas, las podemos compartir o te las doy todas, pero por favor, no me envíes abajo con estos. Joder, ¿tan chungo es lo que hay abajo? Espera, primero de todo, coño, que estamos en un avión. Yes. Pero no hay asiento, tan solo parece que estemos sobre una trampilla. Y no hay nada por aquí, aparte de esos paracaídas. ¡Hay mierda! No, espera, no. ¿Vamos a saltar? ¿Y luego qué? Adiós. ¿Abajo nos matamos a la Battle Royale? Tú lo has dicho, campeón. ¿Estás pidiendo que nos tenemos que matar entre nosotros? Exactamente, pero hay más. Allí abajo no estaréis solos. Habrá un montón de trampas y zombies. Pero no os preocupéis. Si buscáis bien, encontraréis equipación también al cargaros zombies, ganaréis puntos que podréis canjear por equipación y si aún necesitáis algo más o queréis ir más rechulones, siempre podréis adquirir por un módico precio packs con todo este contenido. ¿Cómo? O sea, es catalán, ¿no? Nos quiere sacar la pasta. ¿Con micropago? ¡Qué cara dura! Hay que tener los cuadrados. ¿Battle Royale con zombies? ¿Saltar en paracaídas? Al menos matar zombies siempre mola. Joder, cuánto mal rollo por aquí. A ver si tomáis ejemplo de vuestra compañera. Anda y que te den. Ahora van a ir todos a por mí. Pues mala suerte, hija. Preparaos porque saltaréis en nada. Ah, una cosa más. Para conseguir el código, el que sobreviva además tendrá que llegar al punto de extracción. Y sí, Robert, un juego de zombies Battle Royale. Vaya profesionales de los videojuegos que no saben que Dying Light acababa de sacar su Battle Royale. En fin, que os divirtáis. Muy buenas, queridos oyentes, y bienvenidos a la retransmisión en directo de este evento, Dying Light Battle Royale, entre los tumbados. Evento emitido en exclusiva por Indie Podcast. Antes de nada, quiero dar la bienvenida al analista técnico que me va a acompañar en esta velada, el señor Amu. ¿Pero qué cojones has llegado tú aquí? Pues muy fácil. Una retransmisión oficial del Indie Podcast necesita su presentador oficial, ¿no? Además, que no tengo el cuerpo yo muy católico para liarme a hostias ahora. Bueno, no seré yo quien te lleve la contraria. Total, que más me da un sinsentido más en esta aventura. Si para el espectáculo que van a dar tus compañeros, no vale la pena discutir. Precisamente son tan cazurros que seguro que la lían de formas que nadie se espera. Yo hasta apostaría porque encuentren un bug y todo. Por razón no te falta, pero vamos a centrarnos, que hayan saltado. Bueno, saltar, han caído al abrirse la compuerta, cual peso muerto, y ahora están gritando y girando en el aire sin sentido aparente. Pero bueno, seguro que es una táctica para despistar a los rivales y que no sepan dónde van a ir. ¿Seguro? Yo no lo tengo tan claro. Bueno, espera, que parece que ya se están abriendo los paracaídas. Exacto, vamos a ver cómo se distribuyen por el campo. A ver, hostia, no puede ser. Todos han puesto rumbo a la misma dirección y... Espera, que ahora se han dado cuenta de que giran todos y van de nuevo a la misma dirección. ¡Esto es increíble! Tan increíble. Tratándose de quién son, para mí no. Pero, en fin, vamos a ver cómo les va, que parece que finalmente se han dispersado. Veo uno que baja muy, muy rápido. Efectivamente, se trata de Rikis, que parece que tiene prisa por empezar a matar. Y, coño, ya ha pillado la tubería y le está zurrando un zombie. Por otro lado, la mayoría de zumbados acaban de aterrizar también. Tan solo Shuno parece que aún no se decide dónde aterrizar. Veo que Sir Chal está escudriñando a fondo todos los recovecos que encuentra. Se está equipando a tope. Ojo, que parece más atento a buscar que a los zombies. No vaya a tener una distracción fatal. Veo que Ruddy ya ha empezado a repartir leña. También, aunque más cautoso que Ricky, se están centrando en los enemigos fáciles. ¿Estará farmeando puntos? Pudiera ser. Todo lo contrario que Robert, que parece estar apostando por el sigilo e ir directo al punto de extracción. Y Tsuno sigue en el aire. Espera, ¿qué ha sido eso? Joder con Ricky, vaya masacre que acaba de hacer con ese bazooka. Y encima con la explosión ha relanzado a Tsuno hacia arriba, que está a punto de utilizar ese lugar. Pero espera, una pregunta, ¿de dónde ha sacado eso? Espera, no me digas que... Sí, seguramente se ha dejado los cuartos por el bazooka. Si es que cuando le entra la ansia por matar, hace lo que sea. Ojo, ahora un momentito, centremos en Sichal, que parece tener una muy buena fiesta montada. La han visto en un grupo de zombies y ahora mismo corre en la dirección de Robert. Pobre Robert, con lo cauteloso que estaba haciendo y ahora le están llevando la fiesta hacia él. Espera, que no han visto a Robert, ese que está ahí mismo. Eso parece. Mira ahora, Sid está empezando a lanzar cócteles molotov a mogollón. Madre mía, qué buena jugada. O no tanto. Ojo, que mientras tanto Robert busca acercarse por detrás. Y a todo esto Ricky parece que se ha olvidado que tiene que ir al punto de extracción. Este sigue con su masacre, ahora con un lanzallamas. Cago en sus muertos. Ya ha vuelto a soltar la pasta. Y no solo eso, el incendio ha provocado que de nuevo Juno, que pasa por ahí, se vuelva a elevar. Hostia, si es que no le dejan participar a la pobre. El que sí que está participando por otro lado es Ruddy, que sigue farmeando como un bicharraco. Atento, Amu, que Robert se le tira encima a Sir aprovechando que iba a lanzar otro molotov. Ahí están los dos repartiéndose cariño. Ojo con el molotov que iba a lanzar Sir, que está rodando hacia esos barriles. Nah, tú tranqui, si no son rojos no explotan. Esos son más bien de granate. Vale, pues me equivoqué, no eran granate, efectivamente, eran rojos. Pues adiós a Sichal y Robert. A ver, quedan Ruddy, Ricky y Juno, ¿no? Joder, sigue en el aire, ¿no? Vale, sí, es que esta nueva explosión la ha vuelto a relanzar. Madre mía, se le pasa a esta mujer todo el día en el aire. Juno se está cagando en ellos, dice que cuando baje les va a dar la del pulpo. Pues se puede ir preparando, porque Juno es de la que cumple su palabra. Espera, ¿a qué? Mira, parece que Ruddy ya está a punto de conseguir suficientes puntos para pillar un exoesqueleto. Si lo consigue tendrá la partida muy de cara, al no ser que Ricky siga derrochando dinero como hasta ahora. Y retiro lo dicho, va con un lanzagranada de los gordos, lanzando a diestro y siniestro. No, a ver, hay que reconocer que el tío se está pasando de puta madre. Pero espera, Vaque, parece que Ruddy ya tiene los fondos para el exoesqueleto. Madre mía, que se va a pillar el exoesqueleto. Efectivamente, lo va a comprar y... ¡Oh, qué mala suerte! Le acaba de caer una granada random de Ricky encima. Madre mía, tanto rato farmeando para nada, pobrecillo. Amu, no sientas tanta pena por Ruddy, que Ricky lo tiene mucho peor. Parece que se ha quedado sin fondos. Y de la que ha liado, tiene ahí zombies para dar y tomar. Uf, no, de ahí no sale, ¿no? O sea, espera, que si consigue dar ese salto podrá escapar. Está pillando carrerilla y... ¡Ah! ¡Se resbala! ¡Menudo paquete! Vale, adiós a Ricky. Pues con esto ya está, ¿no? No, porque falta Juno. Que no sé ya dónde está, no la localizo en el mapa. Mírala en el punto de extracción, cagándose en todo. Claro, como Ricky ha traído todos los zombies, ella no se ha encontrado con ninguno. Pobrecilla con la Inu que le hacía matar a alguno. Mejor para ellos no haberse cruzado con ella, créeme. Te creo. Sea como sea, ya tenemos una campeona. Y nos despedimos y pasamos la conexión al narrador. Ahí les tienes. Gracias, locutor. ¡Qué bueno eres! ¡Qué bien nos lo ha narrado! Los zumbados vuelven de nuevo al cielo gamer con ciertas partes adoloridas. El combate ha sido brutal, pero solo una persona se alza ganadora, y esa no es ni más ni menos que Tsuno, quien consigue, por fin, el tercer código. Bueno, pues no está tan mal, ¿no? Habla por ti, desgraciada. A mí me duele todo el cuerpo. Ya ves, macho, vaya, son manta de palos. Es que como he muerto ya tantas veces, ni me entero. Madre, qué paliza más tonta. Bueno, ahora lo suyo sería llevarle el código al portavoz este de las narices. Y también habríamos de pensar en volver a casa, digo yo. Hombre, mi familia hace 2 años que ya no sabe nada de mí. Yo no creo que vengan de un año más. Yo les dije que me iba de Erasmus. Yo cogí la puerta, elige a la parienta, voy a echarme un filter. Y hasta ahora. Pues sí, habrá que ir pensando en recogerse. Vamos para allá. Los zumbados muy decididos enfilan hacia donde está la residencia del portavoz para dar los códigos con él. Con el fin de poder conseguir su tan deseado billete para poder volver a casa. Pero, o sea, ¿puedes saber qué cojones estás haciendo? Ah, mira, que me ha molado esto de narrar cosas y ya que estoy aquí contigo y como me da mucha pereza bajar, digo, pues, te acompaño en la narración que queda. Ah, no. De eso nada, solo faltaría. Encima de las perrerías que me habéis hecho, como para que encima me quites el puesto. No, pero que nada, que será solo un ratito, ¿no? Ni ratito ni ratita, toma el por culo de aquí, venga. Joder. Madre mía, ¿cómo se pone el colega? Vaya leche me ha dado. Hombre, hola, amo, ¿qué tal? ¿El señor bien? ¿Ha descansado mientras nosotros nos reventábamos el culo? Noto cierta ironía en tus palabras. No, para nada. Es más, yo te lo digo directamente a la cara, eres un sinvergüenza. Ah, ya, bueno, sí, eso sí, ya no me descubres nada nuevo. Pero va, vamos al lío vamos al lío ya y nos pillamos una puta vez. Venga, va, deja ahora de hacer el monker, que yo ya estoy cansado. ¿Qué pasa, pajarico? ¿Tenéis los códigos? Aquí los tienes, compadre. ¡Hombre! ¡Qué alegría más grande! ¿Y con eso qué conseguirás? ¿Destruir las empresas más perras de los videojuegos? No. ¿Acabar con la tiranía de los DLCs? No, tampoco. ¿Con los putos micropagos? Para nada. ¿Conseguirás que salga juego sin bugs? En absoluto. Entonces, ¿para qué son esos códigos? Pues ya os lo he dicho antes. Son unos códigos que lograrán cambiar la forma de ver las cosas para siempre. Resulta que son unos descuentos acumulables en Amazon que me permitirán pillarme una tele 4K con la que ver el fútbol y los juegos como nunca antes lo había visto, por no hablar del porno. Espera un momento. ¿Nos estás diciendo que hemos hecho todas estas pruebas para que tú te pillaras una tele más barata? Es decir, que casi me da un puto ataque al corazón por una puta tele. ¿Y todo eso de que las compañías están jodiendo el mundo de los videojuegos? ¿Acaso he mentido? No, ya. Yo lo mato. Y yo te acompaño. Y yo estoy calentando la mano. Bueno, tampoco hace falta ponerse así. Además, ¿qué cojones me vaya a hacer? Si aquí os funden a la voz de ya. ¿Snake? Freeze. Vale, a ser bueno y a darme los códigos. Ningún machirulo me va a decir que me quede quieta. Solo faltaría. ¡Snake! ¡Joder, qué zurriagazo! Madre mía, pero si la manda 23 metros. Se te decía que esta chica tiene futuro como pelotari. Ese brazo debería estar prohibido, macho. Pero si esto sí que... ¿La habéis visto la hora que le sale el cuerpo? Si parece sacada de Dragon Ball. Portavoz. Espera que se lía. ¡Uy, que va por él! Espera un momento. Tampoco hace falta usar la violencia. Si quieres, te dejo que te venga a casa a jugar en la tele nueva. ¡Buah! Chaval, la has cagado. Ve rezando a todos los santos. Además, tú no pegarías un hombre con gafas, ¿no? ¡Tú no llevas gafas! ¡Es verdad! Espera, que busco la de Sol. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Si es que lo manda a la estratosfera! ¡Vamos! 10 puntos y medalla de oro. ¡Esa es nuestra Marta! ¡Qué forma de sacudir! ¡Sí, señora! Esto, chicos, ya sé que yo no debería meterme lo que me llaman, pero ¿no os habéis percatado que estáis en el cielo gamer y que acabáis de cepillaros al portador de los personajes de videojuegos? Por no mencionar al pobre Solid Snake, que aún no sabe si le ha pasado por encima o Metal Gear o algo más gordo. Pues precisamente por eso, mirad a vuestro alrededor. ¿Qué quieres que mi... ¡Hostias! Oh. ¿Me está diciendo que tenemos a todos los personajes viviendo toda hostia por nosotros? ¿De verdad están tan cabreados? Hombre, pues después de acosarles durante un año y liarlos a collejas con dos de los suyos, pues... ¿Tú has visto Braveheart? Vale, sí, lo entiendo. Pues yo no. Más cine y menos juego. En tus sueños. Por... En tus sueños. Buah, se me va a cansar la mano de tanto repartir hostias. Vale, entonces... ¿Al turrón? Sí, ¿no? ¡Llámame Rocky Snake! Pues a por ello. ¡Adiós! Y así es como nuestros gráciles protagonistas acabaron liados a guantazos con todos los personajes de la comunidad jugona. La batalla fue de espanto. A Link le clavaron la espada por salves a dicha parte. A Sirchal, el equipo Delta le cortó las extremidades con los lanzas. A Gordon Freeman le rompieron las gafas y se tuvo que retirar de la batalla. Y a Rikis le sodomizaron fuertemente los personajes de Animal Crossing. Ruedi fue el primero en morir y a Amu le hicieron un fatality todos los personajes de Mortal Kombat. No quedaron ni sus pestañas. La única que aguantó fue Suno. Liada a tortazos, no tenía narices de acercarse a ella. Y venga tortazos, y venga guantazos. No se dio cuenta que la gente 47 se acercaba con sigilo, por su espalda, y con él su cable de fibra, dispuesto a ahorcarla. Estaba a dos pasos, y Suno no se dio cuenta de él. Ella seguía enfrascada con los demás. Un paso, casi encima de ella, y el cable en alza. Solo quedaba unos pocos centímetros para alcanzar el cuello, cuando de repente... ¡Cuidado! ¿Qué pasa, chacho? ¿Qué susto me has dado? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Y Tsuno? ¿Tsuno? ¿Quién es Tsuno? Pues ¿quién va a ser? Tú, ¿no? Marta. Nuestra Marta. Nuestra becaria. Tío, te he dicho que deje la droga antes de echarte la siesta. Va, cálmate, que aún nos queda un poco para llegar y preparar las cosas para el presencial. Espera, ¿el presencial? Joder, macho, ¿sigues un dormido? El presencial que nos ha pedido hacer el Indie Podcast, pero si tú eres el que más ganas tenía de hacerlo. Pero... ¿los juegos? ¿El infierno? ¿El portavoz? ¿El guardián? ¿La guerra? ¿Lo he soñado todo? Joder, tú cuando sueñas, sueñas a lo grande, ¿no? Buah, te diré. He tenido un sueño que si os lo cuento no os lo creíais. Ponnos a prueba. Vale, pero luego. Oye, pero ¿podemos parar en algún lado? Lo siento mucho, es que me estoy cagando, cosa mala. No jodas, Ruede, que paramos hace poco. Pero ni se enteró, he estado dormido como un tronco. Pues nada, a ver si encontramos algún sitio cerca para que este descoma. Oye, ¿y esa casa a lo lejos, tío? Oye, ¿podemos parar y preguntar a ver si nos dejan usar su baño? Sí, por favor, tío, que estoy a punto de reventar. Y así es como acaba la trilogía de los zumbados. De verdad, con un puto sueño, un resinazo, no podíais haber escogido algo mejor. Para esta puta mierda hemos estado esperando 3 años para hacer un bucle y hacer pensar al oyente. Oh, qué inteligentes, han enlazado el final con el principio. Estamos delante del nuevo Borges. Mañana mismo me voy a la OCU a ponerse una reclamación por estafadores, usureros, tocapelotas y... Ni en mis sueños me hubiera imaginado esto. ¡Qué gozada! No, el chillido es de hostia, que te pega la hostia. Me cago en la hostia, pues yo qué sé, me pone es chillido. Es que si no introduces... Tío, entre paréntesis tienes que decirle su estado anímico... Claro, tú como guionista tienes que decir... el claro, tío. Ya estoy yo para decirlo, venga, es ni mis sueños... ¡Qué gozada! ¡Ah! ¡Pum, castañazo! Chasquido de dedos. Espera, ahora este se cree un eterno. O Thanos. Claro, es que Thanos es un eterno. No, es un titán, tonto polla. Sí, yo estoy buscando de la Marvel Wikipedia y decía que era eterno. No me toques los cojones. A ver, no, la Marvel Wikipedia tiene que pasar primero por el este de Robert Blasquez, si no... Pues eterno nada. Es el padre de Star-Lord. Eterno, pues Thanos. Eterno Thanos. Es el de las cuentas de PS4. O sea que... Venga, Thanos. Vale, repito. Pues nada, volvemos a la carga. ¿Qué te suena? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Tiempo de juego, tío? Escucha, súper de miedo. Parecía el ha marcado carrusel deportivo. Carrusel corruptivo. Yo pensaba que me encontré una bola del dragón. A ver, lo primero es analizar. Hola, y corazones. Hostia, la otra. Perdón, pensaba. Hola, corazones. Pero qué es que no ha sonado eso, lo de Ricky. Perdón, y pero... que lo tenía muteado. Pues te jodes porque a la primera toma falsa. Ya tengo la primera. Me encanta. Oli puticornios. Hola, vale, Marta. Que tenemos que estar serios en esta parte, por favor. Perdón. Sí, tocino lo ha dado al punto. Mira, ya está. Empieza desde aquí. Venga, pues nada, volvemos a la carga. Hostia, pues genial, si sí, ya te digo, incluso hasta me lo he pasado bien aquí entre los tomates diciendo estas frases. Estaba mirando a la gente como, ¿qué dice este chalao? ¡Narrador! ¡Narrador! A la cuenta, 1, 2 y 3. ¡Narrador! El gilipollas, a ver, el tonto de foro coches. 1, 2, <Sí. risa> una. ¡Narrador! ¡Tío! ¡Sur! Venga. Yo pensaba que era un ser inferior, con poco que fuera mucho. Escucha, borracho inglés, yeah. No, por favor. ¡Toda a aprender, tío! El milenarismo va a llegar. Paco Rabanne, no, por favor. Venga, no, a ver, dalo, si no puedes exagerarlo, pues normal, tranquilo, no pasa nada, como tú veas. Yo pensaba que él era un ser inferior. Tampoco es que no. Chiquito, ahora chiquito. Lo hago como una. Lo hago como Dumbledore, como chiquita de la calzada. Venga. ¿Cuál prefieres? Le falta decir: soy Condemor. Soy Condemor. Joder, venga, va. Tú también a tomar por culo y tira a hacer tu trabajo. Que ya te has caqueado en un juego. Acabas de chasquear los dedos y me apaga una de las pantallas que tengo. Se me apaga la pantalla del ordenador, tío. Os lo juro, no es broma. Has chasqueado los dedos y me apaga la pantalla del ordenador. Eso es magia total. Escucha, mírate la gráfica por si acaso. Hostia, a lo mejor te la has robado. Sí, a lo mejor sí que te acojonas de verdad. Va a chontaros de verdad. Joder, venga, va, tira. Mira aquí, desgraciados. Habéis ocupado mi casa y ahora soy... Empieza, tranquila. Hazlo, Marta, hazle algo, por lento, favor, ¿no? Para que hazlo, se cabree, claro, de verdad. Más serio y cabreado de verdad. En plan, venid aquí, desgraciados. Como, si hace falta poner voz de chulo castizo. ¿Cómo era Charlie la voz de chulo castizo? Venid aquí, desgraciados. Habéis como ocupado como mi casa. Vaya. Exacto. Venga, va. Un segundo. Madre mía, si es que lo manda a la estratosfera. Vamos, 10 puntos y medalla de oro. Vale, Rajoy, vamos. El vamos, vamos. Riapa, tuche. Venga. Tú no llevas gafas. No. Entre dientes. Esta vez no he leído, vale. ¿Sabes? Tú no llevas gafas, ¿sabes? Para una vez que lo pone la mu antes de. Pues sí. Tú no llevas gafas. Es que ya no puedes más. Tú no llevas gafas. No. Más, vale, ahora no, sí, no la apoyan la boca. Claro, no, sería en plan así, Marta, en plan, perdón. Tú no llevas gafas, ¿sabes? Como irónico, en plan, tú no llevas gafas, que te la vas a comer, cabrón. Me recuerda a Mortadelo y Filemón, tío. Ya, es que... Tú no llevas gafas. Es que... No me digas cabrón, dilo como medio sonriendo, que irónico. Tú no llevas gafas. Como si fueras el Joker. Sí, no menos. Joder. Se me está jodiendo la voz. Tranqui, No, es que estoy constipada. Tú no llevas gafas. Tú no llevas gafas. Ahí. Otra vez y ya está. Hijo de puta. Esta era la de prueba. Esto sí que le pillo yo. Y la siguiente batalla siempre y cuando sea de prueba. ¿Ves? De prueba. Venga. Es que, ¿en qué momento se ha mudado a 15 minutos de mí? Venga. Ya veréis. A Gordon Freeman le rompieron las gafas y se tuvo que retirar de la batalla. A Rikis le somos... No, empiezo desde a Gordon otra vez, ¿vale? Es cosa mía o este hombre está riendo con lo que está leyendo. Sí, sí, porque como no lo había leído antes... Nada, me la apunto. Venga. ¡Qué humor! Bueno, Marta está rodeada de mucho tío y muy tío. Marta... Mucho y muy tío. Y es que tengo un poco de miedo, ¿eh? Iba a hacer un comentario. Oye, muy soez, pero... Marta, ese sí. Tío, el Nick ese tocino, tío, ¿de qué? Ay, ¡tocino! ¡Joder! ¿Cómo? Ah, bueno, tezuno, bueno, tezuno. Hostia, tezuno, puta, tocino. ¿Por qué eso, tío? ¿Por qué? Porque me gusta. Joder, José Lico, tío. Ha dicho bien que yo soy la cerda. Tocino, joder, oye, que joder, que tengo que mover con las letras pequeñas, tío. Dice, yo soy la cerda, y en contacto. Hombre, yo me lo llevo a mi terreno. Claro, cerdo, tocino. Dice, oye, perdona, ese pero de qué, ¿tezuno de qué es? ¿De qué es el Link? ¿Te lo preguntas en serio? Te lo pregunto totalmente en serio. Escucha, pero voy a hacer un apunte, Chuno. Cualquier cosa que te diga José Lico, aunque parezca de cachondeo, suele ser de verdad, ¿vale? Ah, vale, entonces no es como vosotros.